Pero bueno, estamos ya en contacto con un integrante de la comunidad Winkul Mapu, en este caso con María. ¿Nos estás escuchando? Sí, acá estoy escuchando. Bueno, queríamos preguntarte, ¿no? Veíamos, decíamos al momento de presentar la nota, que esto es represión sobre represión, ¿no? Porque por un lado se reprime y los detienen cuando la movilización por el reclamo de justicia de Rafael Nahuel, y después reprimen a la misma comunidad en Mascardi, ¿no? Sí, la verdad, bueno, uno viene a buscar justicia, especial lugar, bueno, hablarle a la gente que seguro que me están escuchando, bueno, que yo soy la tía de Rafael Nahuel, Guaychafe, Niena y de Winkulasquén, que nosotros, así como nos ven, nosotros no somos violentos, el Estado nos hace violentos, nosotros venimos a buscar justicia. ¿Qué más sería si el Estado se pondría de acuerdo y daría la cara con el albatro ese que vino a asesinar a mi sobrino? Claro. ¿Lo meten preso o se terminaría el problema? Nosotros estaríamos recordando a mi sobrino siempre, porque nunca va a ser un olvido. Pero sí, lo que queremos es la justicia. ¿Qué fácil sería si la justicia tomara por ese lado? Por todo parejo. Pero aquí, como nosotros somos mapuches, somos pobres, no tenemos justicia. Nosotros lo acercamos acá al juzgado el lunes para buscar justicia. Y bueno, ¿qué nos hicieron? Terminamos la mayoría todo preso, incomunicado, golpeado. Yo soy, bueno, no es que tampoco me quejo, pero tengo 50 años. Bueno, al llegar a la comisaría me golpearon, me golpearon los riñones. Ayer estuve brindando muchas veces sangre, me medicaron. La verdad que no entendemos nosotros. Nosotros venimos a buscar justicia. Y con mucha bronca, obvio, porque nosotros tampoco queremos ser violentos, pero como siempre digo, el Estado nos hace violentos. Claro. Nosotros como pobres, como mapuche, como pueblo originario, no tenemos justicia. Hasta aquí, digamos, no somos los únicos, nuestro pueblo no tiene justicia. Tenemos acá el asesinato de mi sobrino, tenemos allá del otro lado, Chile, el asesinato de Mario Lamuene, que viene pasando hace largo tiempo, ahora el último sí. También. Tenemos a nuestro lonco preso, tenemos a nuestra gente encarcelada. Solo por querer ser mapuche y querer vivir en nuestro territorio, volver a ser como mapuche, vivir como mapuche. Claro. Bueno, buen día. Te quería preguntar, ¿no? Lo quería saber. Estamos comentando justamente acá con mi compañero, ¿no? De cómo la justicia avanza para un lado y demora en la otra. Justamente lo que vos comentabas de este agente que fue el que disparó contra Rafael Nahuel. Y que la causa sigue, digamos, quieta, y con respecto a las dos personas que ayudaron, ¿no?, a bajar el cuerpo de Rafael Nahuel, la justicia sí. Avanza a velocidades. Sí, eso también, porque quieren detener a mi don Lamuene, que fueron que ayudaron a bajar el cuerpo, y no al pinto este que fue el que asesinó. Por eso no, y seguimos siendo perseguidos nosotros ahí en la comunidad, y es por semana, toda la semana está la policía civil, la policía informada, todas las semanas se meten al lugar, al territorio, nos amenazan, nos han robado los animales. Sí. Y así, bueno, pero como nosotros decimos, somos mapuches, somos parte de la tierra, vamos a seguir luchando por la tierra, vamos a seguir luchando por los territorios, cada vez vamos a sumarnos más gente mapuche que se reconoce como mapuche, que están sabiendo que son mapuche, van a volver a su territorio. Lo único que queremos es que no haya ningún muerto más. Claro. Nosotros no queremos que se asesine a nuestra gente. No queremos que se la mate por la espalda. Queremos, y aquí se mueran el juzgado, frente al juzgado, con una Lamuén y un Lamuén. Digamos que están acá en el juzgado. Claro. Acá. Sobre eso te quería preguntar, María, ahí sí. Están ahora haciendo las indagatorias. ¿Qué expectativas tienen sobre eso? Y acá seguimos esperando. Todavía no nos dicen. Tenemos una de las Lamuén que está más acusada. Están esperando adentro, así que todavía no salen. Está un Lamuén y una Lamuén que tiene un nene que amamanta. Es parte de nuestra familia, también de la Winkul. Y un Lamuén que se arrimó a acompañarnos fue detenido también. Y bueno, de ayer, yo a mí me saltaron ayer a la tarde recién, nos tuvieron medio incomunicado, nos andaban trayendo de un calabozo a otro, de una comisaría en otra, se cuidan mucho, como que nosotros fuéramos, no sé, terroristas, claro, que estuviéramos, anduviéramos con, no sé, bolsa de arma, mochila de arma. La verdad habido... que nosotros... Ha habido intentos de presentarlos como terroristas, ¿no? Sobre todo a los compañeros de las comunidades, bueno, apropiadas por Benetton. Yo recuerdo que presentaron herramientas de trabajo como machetes y motosierras, como si eso fueran armas, ¿no? Claro, es una herramienta de trabajo que se usa en la comunidad, porque obvio uno tiene que cortar leña, claro, hacer la madera, porque nosotros tampoco arruinamos los árboles que están vivos. Nosotros hacemos de todo lo que está muerto. Claro. Y los machetes, creo que también se usa para podar. Cuando también hay, si me acuerdo, allá de la comunidad del sur, cuando salían los celulares, si se dan cuenta, son la tecnología más vieja que se podía existir. Claro. Y ahí uno se da cuenta que nosotros vivimos la pobreza. Claro. Nosotros no tenemos para adelantar, al contrario. El Estado va, manda su justicia, nos queman las casas, nos queman todas las cosas que nosotros tenemos, porque quedamos pobrecidos de nuevo, durmiendo en el monte, con nuestros niños, sin tener abrigo. Entonces nosotros, no es que nosotros hacemos la maldad, el Estado hace la maldad. Y ahí está en eso el presidente, la ministra, acá tenemos la fiscal que nos amenaza día a día. Dice que si venimos a la hora ya... como pusimos abogados, se comunicaron con ella, ya no, pero ella había salido como un comunicado que si veníamos a la marcha con los nenes, los iban a meter presa a la mamá y a los nenes los iban a mandar a juez de menor. Cuando acá, en todo lugar, digamos, no acá nomás, en todos los barrios, en todos los distintos lugares de la ciudad, existe la pobreza. Claro. Y hay niños pobres. Nuestros niños, por suerte, andan bien, comen bien. Quizás que no comen la comida que tendrán que comer, pero comen... se divierten, son felices en el campo, no están contaminados con todo con la contaminación que hay acá en la ciudad, sacando de estas cosas mismas que nosotros tenemos el celular, todo es una contaminación para nosotros, todo lo que existe, y existe el alcohol, existe la droga. Yo creo que el Estado debería fijarse eso, debería hacer campaña para que no haya más nene drogado, abandonado, asesinado, violado. Todos los días estoy escuchando en la televisión lo que está pasando alrededor del país. Y a nosotros nos jode más porque somos mapuches. Si usted viera a nuestros niños están bien alimentados, están felices en el campo, están aprendiendo nuestra cultura, nuestro ser mapuche. Y aquí seguimos estando, bueno, pidiendo justicia por mi sobrino. Mi sobrino era una persona que no, jamás en la vida le hizo maldad a nadie. Solo quería vivir en el campo... No quería contaminarse con todo lo que había en la ciudad, quería ser otra persona. Y el Estado en un segundo le quitó su sueño, lo mató por la espalda. Y nunca hubo enfrentamiento. Que la sociedad que me escucha acá, nosotros como mapuche, nunca hubo enfrentamiento. Nosotros no tenemos armas. El Estado va y nos enfrenta y nos mata. Nosotros la única arma que podemos tener son las piedras. Pero con eso perdemos enseguida. Pues nos terminan esposando, dando balazos por la espalda, de lo que sea. Aparte, ese día que mataron a mi sobrino, también hubieron dos lamones heridos. Claro. Y si no se dan vuelta, iban a hacer 3 asesinatos. Claro. Se salvaron, digamos, por mi sobrino, porque ellos se dieron vuelta para ver qué había pasado en el caso. María, respecto de eso, del digamos, conflicto originario de toda esta... continuidad de represiones y muertes respecto del conflicto de la tierra, ¿ha habido algún avance para la comunidad de Mascardi? No, hasta aquí ninguna, no. Nosotros, bueno, estamos ahí con la abogada que se está haciendo la construcción, espera un poquito, como una construcción de que demostrar papeles que uno sí tiene, hay parte, o sea, hacer un historial, un registro, mucho ahora no me viene, mira que yo estoy recién componiéndome una CV, sí, entonces sí, se me olvida, sí, por ahí, viste, claro. Recién estoy, digamos, bueno, saliendo por todo lo que ha pasado, me tocó de enfermarme, la verdad que ni me la esperaba, pero por suerte a mi nehuena, a mi fuerza, estoy aquí que puedo caminar, que puedo andar bien, así que bueno, pero se me olvida algunas cosas. Claro, claro, claro. Por último, ¿cómo están las fuerzas dentro de la comunidad y cómo planean continuar con esta lucha, ¿no? ¿Cómo hacemos para continuar? No sé si te hay. Preguntaba, una doble pregunta, ¿cómo están las fuerzas dentro de la comunidad? Y por el otro lado, ¿cómo continúa la lucha? Y bueno, la fuerza nunca se pierde. Nosotros por eso decimos que vivimos en un lugar que hay mucha fuerza, mucho Nehuen. Esos son los otros que nos ayudan, nos acompañan día a día. Tenemos que seguir luchando, seguimos en pie, quizás con el dolor adentro. Claro. Con la tristeza adentro, ahora nos tocó estar el domingo todos juntos, recordar a nuestro Huachafe, cómo era él, qué persona era. Y ahí estaban los niños, la Piche Somó, los Piche Huenchú, todos los Piche Huenchú, y compartir, hacer un traún y compartir y recordar, la verdad que fue el día más triste de la vida nuestra. Bueno, María, sabemos que están ahí a la expectativa de lo que pueda suceder en esa audiencia. Agradecemos, no te quitamos más tiempo, agradecemos muchísimo la entrevista y desde ya mantendremos siempre el contacto para poder hacer un seguimiento de todo esto, porque la verdad creo en lo personal que la causa de Rafael desnuda todo el entramado del poder y todo el entramado de racismo que existe en la justicia argentina, ¿no? Bueno, yo también le agradezco a usted por interesarse en la causa nuestra y mandarle un agradecimiento a la gente y que sepa que nosotros somos mapuche, que podemos escuchar, que tenemos corazón, que no somos violentos y que queremos vivir como mapuche, que se nos respete, que ya no los mate más, que no los moleste, que no nos pueden, que no nos quiten nuestros territorios, que nos dejen vivir. Y también convocar a la gente que nos siga acompañando y agradecer también por estar acompañándonos. Y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.